Aprende con Douglas. Despedidas, farewells, formal vs informal. Aprender a terminar una conversación de manera adecuada es tan importante como empezarla. Aquí están las formas más comunes. Despedidas formales, formal farewells. Ideales para entornos profesionales, reuniones de negocios o cuando te despides de un superior o alguien que acabas de conocer. Goodbye, adiós, la forma estándar, neutra y segura. Take care, cuídate, expresa buenos deseos, muy común. Have a nice day, que tenga un buen día. Weekend, fin de semana. Trip, viaje. Despedidas de primer encuentro. It was nice meeting you, fue un placer conocerte. Formal y anticipatoria. I look forward to seeing you again, espero verte de nuevo. Despedidas informales, informal farewells. Se usan entre amigos, familia o compañeros de trabajo habituales. Son más relajadas y cortas. Bye, adiós, también significa chao. See you, later te veo, luego, nos vemos luego. Later. Catch you later, hasta luego. Ibe gotta go, me tengo que ir. Y gate run, tengo que salir corriendo, indica prisa. Repetir las palabras en inglés es clave para expandir tu vocabulario, mejorar tu pronunciación y fortalecer tu memoria. See you later.